se quiebra. Llegan las polillas de este amor. Su sabor es tibio y de lluvia, de pinturas en el agua. Cuando todo se quiebra, llegan las polillas de este amor. Las polillas